era muy diferente, tenía una impronta. Musculosa, mirá vos. Sí, una, en realidad era una remera que a la cual se le arrancaron las mangas y ya es una hilacha directamente, tiene el cuello roto. Yo la guardo por el cariño que le tengo a la radio, digamos, y a la historia de la radio. Una musculosa con la impronta más piquetera de la radio, ¿no? Bien. Aquella impronta más de cortar calle de aquella época. Del año 2005 en adelante, bueno, igualmente, ¿cuántos cortes de calle habrá habido en el macrismo, no? Era impresionante. También está, por ejemplo, Carlos Zaira, que le gusta coleccionar cosas, ¿no? Uh-huh. Es un gran coleccionista. De hecho, tengo entendido que es el mayor coleccionista de camisetas de fútbol de la Argentina. Uh-huh. Tiene de todo. Tiene la verdad que quien visita la casa siempre dice, che, ¿me dejás mirar? Y te empieza a mostrar. Te abre la bóveda. Aparte tiene camiseta de aquella. No, claro. Es que justamente lo que caracteriza a un buen coleccionista es tener esas prendas inconseguibles, ¿no? En este caso, prendas. Y detrás de cada camiseta una historia de cómo la consiguió. Exactamente. Bueno, Carlitos tiene una tuerca, porque venía la tuerca con un bulón para el transmisor chiquito que teníamos en el año 2007 cuando nos iban a clausurar. Uh-huh. Y estuvimos con Carlitos peleando. Por la desesperación nos llevó a que no podíamos sacar esa maldita tuerca y teníamos que sacar el transmisor. Porque venía el decomiso, venía la camionetita blanca. Porque venía supuestamente el decomiso, nunca llegó por suerte, hasta que con el querido Tití, que le mandamos un gran abrazo del mantenimiento acá de la gráfica Patricios, vino con una moladora y hizo trizas ese bulón. Así que logramos sacar el transmisor y lo guardamos durante, fue en ese momento 25 días, me acuerdo, del 30 de abril al 25 uh-huh. de mayo que volvimos a salir al aire. Fue desde aquel diciembre del 2005 el único momento que no estuvimos al aire en estos 15 años de radiográfica. Bueno, Manu, vamos a hacer un homenaje a un gran compañero que no la está pasando bien. Hablamos de un amigo de la casa. El negro de gorrito negro, el grone de gorrito negro, como se dice él, Juan Batuone. Un amigo de la casa, hablando de la historia de la radio, sin duda el negro de Batuone es parte, ¿no? Por lo que estoy viendo acá en el Facebook, está internado y en el día de hoy en el sanatorio Güemes estaría siendo sometido a un bypass. Él tiene algunos problemas en la pierna, así que para mandarle un buen augurio, un buen deseo de pronta mejoría, vamos por un lado a escuchar un tango de Batuone. Para los que no lo conozcan, al negro Batuone, déjame dar 2-3 datos. Debutó en el año 68 con la orquesta de Carlos Figari. Tocó con Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero. Compuso música para espectáculos como de Gerardo Romano. Y tiene como padrino artístico a Rubén Juárez. O sea, estamos hablando de un puente generacional, me parece, sí, en lo que es el desarrollo del tango. Además, un tipazo. Un tipazo, esto me consta porque hemos tenido posibilidad de tratarlo acá en la casa. Vamos a escucharlo con Ni Olvido Ni Perdón, parte de su primer disco, que increíblemente salió en el 2005. Disco en el que participa tocando el bajo el Daniel Massa, un artista uruguayo que escuchamos ayer, con un bolerito. El disco se llama... Escuchame una cosa, tengo entendido. Vamos a escuchar Ni Olvido Ni Perdón y parte de una entrevista que realizó Mario Sadras en Aiche Domingo hace muy poquito, creo que claro, el antedomingo pasado. Está la nota completa. Exacto. En radiografica.org.ar. Juan Batuone maneja una intensidad en los shows. Lo hemos tenido acá en algunos festivales de la radio. Y yo siempre recuerdo cuando él decía, en la dictadura el rock habló y el tango cayó. Uh-huh. Y fue justamente en Ni Olvido Ni Perdón, ¿no?, que habla también de cómo se para el pueblo ante los genocidas, de cómo se para el pueblo también ante esos ricachones que dicen no pedir permiso. Así que un abrazo enorme a Juan Batuone y gracias, Manu, por traerlo aquí a la escena. Así que vamos con el tangazo y después escuchamos un fragmento de Mario. Como quieras vos. Si dale. Vamos con el tango primero y el fragmento de la entrevista después, en la que cuenta cómo una patota de la AAA lo fue a buscar, o una patota de la dictadura lo fue a buscar y zafó. Te la dejo ahí picando, lo vamos a escuchar en 3 minutos nomás, ¿te parece? Dale. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie. como el buzón que está en la esquina. Alma mía, ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no de que está en la guía, sino Charlie Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llanto. Cuando a mí me dicen que vinieron 9 personas a buscarme, armadas, y pusieron las armas arriba de ese lugar, que eran como un barcito, como una peña, la peña de Fanny, y bueno, yo me fui a la terraza, porque cuando me vinieron a avisar, yo me escapé de ahí, no quería estar ahí. Sabía que podía correr el riesgo de que me mataran. Uh-huh. Entonces me dijo, bajá conmigo que no te va a ocurrir nada. No, Fanny, yo no bajo. Me insistió como una segunda mamá y yo fui abajo. Y habló primero de mí, quién era yo, qué hacía, por qué cantaba lo que cantaba, que era un peronista, y que ellos tuvieran la posibilidad, antes de llevarme o antes de hacer alguna acción, que me dejaran cantar. Y yo, con el terror que tenía y la garganta como la tenía de cerrada, canté igual un tema que yo le había escrito a un homenaje que le hice a Erich Fromm, un escritor que escribió un libro que se llama El miedo a la libertad, que era lo que estábamos viviendo prácticamente todos los ciudadanos de la Argentina. A mí me fueron a buscar porque les molestaba lo que yo cantaba. Entonces canté esa canción, y el jefe de la patota se levantó llorando, me abrazó y me dijo, quédese tranquilo, yo también soy peronista, y levantamos campamento ahora mismo. Vamos, muchachos, y se fueron todos, y yo quedé temblando, conmocionado, como estoy ahora que te lo cuento. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citra Jucava. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. FM 89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Minutos, un abrazo gigante para Víctor Mastrangelo, para Úrsula Asta, para Marlen, para Diego Monzón, para Mario Roberto Sadras. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Nos dice Pablo Gerardo Olano, las cooperativas necesitan, aunque no lo digan, un estado empresario que necesite de su producción. Erran el bizcachazo si creen que el mercado interno las puede sustentar. ¿Eso significa eliminar al privado? No, para nada. Pero debe ser el Estado quien estimule el comercio interior, articulando con los privados, llegando al pleno empleo y saliendo de los planes de ayuda, finalmente transformándose en empleo genuino. Pide un deseo. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero. Hay un radio documental que está haciendo Sindical Federal los días martes. Ya ha hecho 3 capítulos, uno de los años 80, de los 90 y después armaron de los 70, que tiene que ver con la historia del movimiento sindical argentino. Y en el de los 90 hay un discurso, este guión lo está armando Vivian Ellen, un gran laburo, de Saúl Ubaldini, cuando se hacían marchas a Plaza de Mayo en contra de la privatización de las empresas. Y Saúl, de esa manera tan pasional, como hacía esos discursos, él lo que decía es, si hay problemas en el funcionamiento de las empresas, se tienen que resolver con la participación de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, ya la participación de quienes llevan adelante las empresas era un planteo que se hacía desde el sindicalismo para poder lograr que se mejorara, por ejemplo, Entel. El tema es que el momento de época, caída del muro de Berlín, caída del bloque soviético, el pensamiento único, bien, todo esto que se está derribando ahora, bien, en los 90 estaba en un momento de esplendor. Entonces, la privatización y la reforma del Estado que se hizo en aquel entonces con Menem no se pudo transformar todavía. De hecho, muchos de los problemas que hablamos hoy con Gildo Norato de la UTEP, esto de las compras que hace el Ministerio de Desarrollo Social, y podríamos ir a cada uno de los ministerios, tiene mucho que ver con esas reformas que hizo Dromi, que hizo Cavallo, que hizo Carlos Saúl Menem. Una reforma del Estado, una constitución, me animo a decir, del año 94, que hay que poder desandar para construir otra Argentina. Y le damos la bienvenida a Mara Rivera. Ella es de APSE, del sindicato que reúne al personal superior de empresas de energía. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo andás? Hola, Lucas. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andan? Bien. Con ganas de charlar con vos porque hay algunas disposiciones del ENRE que, bueno, ayer charlábamos con vos, no está dando notas el ENRE. Hay que decir que está a cargo de Federico Basualdo, una persona muy conocedora de la materia, y hay buenas noticias, digo, dentro de tantas malas, porque realmente cuando en nuestro caso, y le pasó a mucha gente, recibió las facturas de este mes de la energía de Edesur, y también con Edenor pasó,